Y la tenemos a la licenciada en psicología Natalia Romero, especializada justamente en adultos mayores. Siempre estoy en la duda, como decirlo siempre. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Adultos mayores está bien dicho, el nuevo paradigma habla sobre personas mayores, pero la realidad es que no está mal decir adultos mayor, no está mal decir personas mayor, ni tampoco está mal, pese a que muchos profesionales están como reticentes a utilizar la palabra viejo. Está bien, está bien. Y en el marco de este lema uno se pone a pensar y a reflexionar cuáles son los desafíos también un poco, ¿no?, para los adultos mayores y qué es envejecer un poco con dignidad cuando le llaman así, ¿no? Bien, en realidad es tener la mirada integral de la persona mayor, de esta franja etaria, y cuando hablamos de dignidad hablamos de derecho, es decir, uh-huh. es velar por los derechos de todas las personas mayores, de los derechos humanos, uh-huh. desde el acceso a la salud, a una vida digna, a un hogar, a todos los servicios que necesitan para que su calidad de vida sea acorde. Porque además, lo hablamos la última vez que también habías estado, hablamos de la un poco del progreso que ha tenido también un poco, porque antes, hace 15, 20 años atrás, uno hablaba de una persona que se jubilaba y uno hablaba ya de cuidado de nietos, de hacer actividades, medio como que se terminaba la historieta. Y hoy por hoy se ha extendido muchísimo eso. Sí, bueno, se ha extendido igual la calidad de vida, la expectativa de vida, sí. digamos, al caso, ¿no? Antes uno se jubilaba y no le quedaban más de 5 o 10 años de vida. De hecho, hoy en día hay muchas personas que siguen trayendo ese miedo de me jubilo y me muero. Claro, ¿no? Se me terminó la vida. Se me terminó la vida, básicamente. Hoy en día la expectativa de vida tranquilamente es de 90. Hay muchas personas. Antes era como, bueno, la persona que llegó a los 100 era como el gran festejo. Mirá, no se podía creer que había una persona de 100 años. Y hoy en la vida cotidiana vemos que hay mucha gente que llega a los 100. Entonces vos imagínate que de 60 que vos te jubilás a los 100, hay toda una vida más. Tal Entonces, cual. Es importante que justamente repensar estas nuevas vejeces con todo lo que eso implica, ¿no? Obviamente que va a haber un montón de cambios a nivel salud, a nivel social y demás, y bueno, uno tiene que estar preparado justamente para responder a las demandas de este grupo etario. Y justamente, ¿cuáles son las demandas que por hoy se ven también un poco en este grupo etario? Porque vos mismo lo decías, se ha extendido muchísimo más, tienen como mejor calidad de vida, inclusive neurocognitivamente están mucho mejor. Y eso tiene que ver mucho también con la información que se nos da hoy por hoy, por ejemplo, nosotros a esta altura, por ejemplo, que empezamos a hacer un poco las cosas mejor. Sí, tal cual. Yo pienso que gran parte de la concientización tiene que ver con mejorar la calidad de vida del adulto de la actualidad, pero también el que nosotros podamos repensar nuestra propia vejez al futuro. Cuanto mayor es tu calidad de vida hoy, sí, obviamente, más una vejez mucho más saludable, uh-huh. vas a poder desarrollar, ¿sí? Y cuando hablamos de vejez saludable, hablamos de una vejez activa que tenga que ver tanto con lo biológico, con lo psicológico, con lo social, con lo cultural, ¿sí? Justamente ir alejándonos de este paradigma viejo en donde el llegar a tenerle miedo al envejecimiento porque llegar a la vejez era el estado de pasividad total. Tal cual, tal cual. El que lo máximo que podían hacer es el tema de salir a caminar, por ejemplo. Yo el otro día veía en el Deportista del Mes la premiación que un hombre de 75 años le entregaron un reconocimiento porque había ganado en un duatlón, o sea, y vos decías antes, claro, yo ahora estoy acostumbrada a ver eso, pero antes no. Antes como que era ir a caminar, no, porque hay que cuidarlo, que los huesos, que esto, que no es lo mismo. Y hoy llegan recontra enérgicos, con mucha energía y con mucha capacidad. Sí, pero bueno, por eso es fundamental. Yo creo que todas las políticas tienen que estar orientadas a otorgarles información, a empoderarlos, ¿sí? Y no dar por sentado nosotros los que ellos necesitan o los que ellos quieren. Me parece que en esto que vos me decías de que bueno, vos por ahí observás que hacían actividades que no, que antes vos decías, bueno, el viejo caminando en la plaza y nada más. Esto trae un poco a colación de que los limitábamos un montón, ¿sí? De hecho, hay un montón de políticas que todavía siguen haciendo como este doble discurso que, bueno, hay que empoderarlos, pero, por ejemplo, después los limito en algunas cuestiones de, no sé, no hagamos actividades nocturnas porque ellos no van a salir o, no sé, llueve, o no van a ver bien, van a caer. Y esas cuestiones que en la realidad, a ver, son adultos, son responsables y ellos mismos deberían poder decidir qué hacer o qué no. Es como en todas las etapas de nuestra vida encontramos a niños que les encantan algunas actividades y otras no, y con los viejos pasa lo mismo, ¿sí? Entonces me parece que acá lo fundamental es poder empoderarlos y poder empezar a escucharlos. Entonces, si yo de repente trabajo en un centro, no dar por sentado de que tengo que dar talleres de lana, o sea, de tejido, tal cual, de coro, la pintura o el folclore y coro, cuando, por ejemplo, hoy una de las grandes propuestas que tienen mucha convocatoria es la danza terapia, sí, que es una danza muy, es un tipo de actividad que es muy nueva, que a los adultos mayores les encanta. Totalmente. Y empoderarnos también, bueno, vos hablabas ahí de las actividades sociales. ¿Qué otras ejes, sobre qué ejes tiene que también girar este empoderamiento que mencionás? En realidad, yo creo que tiene que tener la información, en relación a la información, ¿no? El saber que ellos tienen derechos y que estos derechos deben ser respetados. Entonces, durante mucho tiempo estuvo el prejuicio de, bueno, el viejo hincha, el que solamente va a necesitar una enfermera y quedarse en la casa. Entonces, saber que no, que tienen derecho a acceso a la salud, que hay que darle la mayor independencia posible. O sea, uno, yo siempre digo que no hay que romantizar la vejez, que es verdad que hay, cuanto más mayor somos, estamos más propensos a tener más dificultades, ya sea de movilidad, ya sea cognitivas y demás, pero si yo estoy en un entorno que me favorece esa autonomía, la voy a necesitar cada vez menos. Ahora, si yo estoy en un entorno donde ya de por sí se me da por sentado que no voy a poder nada, si yo eso se lo grabo a la persona, y hablo de persona porque en realidad esto no tiene ni siquiera que ver con ser viejo, no, nos pasa lo mismo con un niño. Si a un niño le decimos que no va a poder, él cree que no va a poder. Entonces, con el adulto lo mismo. Entonces, el poder favorecer la autonomía lo más que se pueda, le vas a mejorar la calidad de vida y va a tener una experiencia distinta de la vejez, que es a lo que apuntamos, ¿no? Totalmente. Veía algunas cuestiones que tienen que ver con números, ¿no? En el 2024, según Naciones Unidas, Latinoamérica, ¿no? Hablando de Latinoamérica, 95 millones de personas de 60 años representan el 14.3 de la población regional, te dice. Para el 2050 dice que van a representar el 25% de la población, o sea que esto sería 183 millones de personas mayores, o sea, van a ser más la población mayores que adultos más de la edad nuestra, digamos, sí, ¿no? Sí, claramente la pirámide poblacional está haciendo un giro, o sea, se está invirtiendo, claro, ¿no? Y por eso es importante contar con conocimiento acerca de los nuevos desafíos de la vejez, y por eso también es tan importante hacer todas campañas de concientización para que tengan la vida más saludable posible y así ganar la mayor autonomía. Nosotros tenemos que pensar que uno de los grandes, o sea, a medida que envejecemos tenemos mayor probabilidad de tener enfermedades, por ejemplo, neurocognitivas, con todo lo que eso implica, ¿no? Tanto desde la salud, tanto desde el entorno social, cultural. Entonces, siempre el que los adultos mayores sepan que, por ejemplo, el contacto social previene la depresión y que la depresión es uno de los factores de riesgo, ¿no? El Alzheimer, entonces va a hacer que ellos también tengan en cuenta que, no sé, ir a algún centro, algún grupo, alguna actividad es importante. Tal cual. Sí, porque si no, siempre nos vamos a lo netamente biológico, y la realidad es que somos seres que no somos ni puramente cuerpo ni puramente mente, sino que somos una unión, y como unión, ¿no?, necesitamos vernos y desarrollarnos de manera integral. Tal cual, y hacerles entender, porque hay gente que dice, no, yo no voy a esto porque es de viejo, ¿viste? Está esa frase, y vos decís, no, bueno, querés hacerla y te gusta, hacela, y no la hagas porque está, no sé, te tildan de viejo, sino hacela porque realmente te hace bien. A ver, la nutrición es buena en esta franja etaria, como en la nuestra también, y en los más chicos también, fundamental. El tema neurológico, cuán importante es hoy por hoy también en nosotros hacer cosas distintas, aprender todo el tiempo, que es lo que te dicen algunos neurólogos, de estar todo el tiempo moviendo la cabeza para poder retrasar el envejecimiento también cerebral también, ¿no? Y que nos puede pasar a uno de 50, a uno de 40, y mira, hay gente, como decíamos, gente de 90 años y está lucidísima. Tal cual. Sí. La realidad es que hacia apunta hacia eso, con todo lo que tiene que ver con estimulación y demás. A ver, hay que entender siempre que el declive cognitivo va a estar, sí, pero es un deterioro, y de hecho no le decimos deterioro, le decimos declive, como para separarlo de lo que es patológico. Pero así pasa lo mismo con todas las partes de nuestro cuerpo. Claro. Sí, o sea, yo no voy a correr igual a los 10 años, a los 15, a los 50, que a los 80. Sí, y no necesariamente por correr menos significa que estoy poco saludable. Sí, bueno, con la cognición pasa lo mismo. Tal cual. Y acá habla mucho también el tema de la demanda de cuidados, ¿no? Que también es increíble el auge y la cantidad de gente que se necesita, y que yo veo que también va, por ejemplo, vamos acá a Santa Rosa o a La Pampa, ¿no? La cantidad de enfermeros también que se dedican mucho más al cuidado, ¿no? Hay como más demanda también con eso. ¿Cómo lo ves vos ahí? Eso también es un tema también. Es todo un tema, porque la realidad es que recién ahora se empiezan como a especializar más en la temática de las personas mayores, porque como siempre el envejecimiento estuvo como mal visto, o sea, siempre estuvo del lado del prejuicio, de lo malo, de que no es lo mismo ser enfermera de un chico de 20 o de un niño que de un viejo, que hay que cambiarle la chata, porque esa era la formas, viste, despectivas de pensarlo, de hablar. Hoy en día, con esta mirada que no va hacia lo asistencialista específicamente, sino una mirada más integral, se pueden ver que hay un montón de avances, inclusive en esta postura de darle la mayor autonomía posible, también se ven un montón de cambios en relación a esto. Pero sí hay como una necesidad de gente que se especialice, porque justamente como también apuntamos a la mayor autonomía, ¿sí? Siempre que sea, o sea, esto siempre hablando en el caso puntual, o sea, es súper importante que se vea. Yo siempre digo, no hay que romantizar la vejez. Hay gente que sí presenta deterioro cognitivo, hay gente que sí tiene Alzheimer o algún otro tipo de demencia, y tal vez necesita unos cuidados específicos. Pero hablando de las vejeces así en general, y no en particular a lo patológico, la realidad es que muchas veces la persona necesita como ciertos apuntalamientos en algunas actividades de la vida diaria mínimas, que la realidad es que vos repensás, o algún otro dispositivo como una institucionalización, o como sacarlo de su casa y de repente vení mamá a vivir a la mía. Y la realidad es que, ¿por qué? Si yo por ahí lo puedo apuntalar con algún tipo de asistencia, y ya está. O inclusive con dispositivos en la casa misma, qué sé yo, el famoso pastillero. Si yo veo que mi mamá empieza a perderse con el tema de la medicación, y yo no puedo estar todo el tiempo, poder organizarle, que explicarle, el tema del celular con las alarmas hoy en día, más algún tipo de acompañante, y va, tal vez está 2-3 años pudiendo desarrollarse, desempeñarse en su vida cotidiana bien, sin la necesidad de algún otro dispositivo mucho más invasivo. Y te voy a llevar para otro lado, porque hace poco también, hablando con un compañero, me decía de que porque ni siquiera era el suegro, era un amigo que había decidido estar en un asilo de ancianos o en un hogar de ancianos. Y yo dije, wow, pero está bien, no está perfecto. Pero él ya se sentía solo en su casa y tampoco quería ir a la casa de los hijos. Y quería estar con personas de su edad con las que pudiera charlar, que le gustaran las mismas cosas. Y también yo tenía como un preconcepto con eso. Decía, así lo hay, no, pero es cuando cuando tienen algún problema cognitivo, o cuando ya necesita uno, nada, algún tipo de ayuda, el tener, viste, un geriátrico y demás. No lo había pensado por ese lado, a los asilos, porque tenés los asilos y los geriátricos, también aprendí eso. Sí, también. En realidad ya entró en desuso las dos palabras, se llaman residencias de larga y corta estadía. Bueno, bien. ¿Sí? Que es, bueno, acá por ahí para no hacer tan largo el nombre, sí, vamos a referirnos a geriátricos. La realidad es que hay una ley, ¿no? Hay una ley provincial que inclusive, bueno, yo voy a hablar de nuestra provincia porque estamos acá, que fiscaliza justamente el desempeño de estas residencias y, como toda ley, exige distintas cuestiones que tienen que ver con la integridad psicobiosocial de la persona que ahí ingresa. Bueno. Ya de por sí exigen el consentimiento informado, es decir, que yo no puedo institucionalizar a mi abuela por más buena intención que tenga, porque por ahí yo veo que ella, me da miedo que se caiga, que esto, que el otro, y tal vez que desde el amor pienso que lo mejor es una residencia, pero si ella no está de acuerdo, yo no la puedo institucionalizar, ¿sí? Siempre tiene que estar el consentimiento informado, tal cual, salvo que haya una orden de un juez o algún diagnóstico médico, como un diagnóstico, ponele, de Alzheimer, en donde diga que realmente no pueda decidir por su vida porque no está al tanto, o sea, o no puede discernir los peligros a los que se puede enfrentar. Pero si no, no. Pero también en esas residencias, primero que no todos tienen distintos grados, o sea, están los que asisten a personas, sí, que no tienen ninguna dificultad, los de alta complejidad que tienen pacientes demenciados, y los de intermedio. Tal, ¿sí?, cual. Entonces, dependiendo el grado de dependencia que tiene, también es lo que le exigen. De hecho, una de las exigencias que dice la ley es el brindar talleres. No que sea un lugar tal donde sí. La persona mayor esté sin hacer nada y demás. Generalmente hay talleres de memoria, inclusive hablando de lo cognitivo, siempre se da algún tipo de gimnasia adaptada y demás. Sí, entonces, la verdad que fue muy grato eso, porque digo... Inclusive, bueno, acá en Argentina todavía es como que no ha llegado, pero bueno, en España es que están mucho más avanzado con el estudio de las vejeces y demás. Hay inclusive hasta residenciales, o sea, barrios residenciales, claro, de personas mayores, que están pensados para que la persona mayor que se sienta sola y que quisiera irse a vivir, tal vez como si fuera una residencia, pero quiere tener su casa propia, entonces son como dúplex o casitas, monoambientes, en donde las personas mayores viven. Eso sería buenísimo. Son todas miradas a justamente fomentar la autonomía, pero no perderse de vista el tema de lo social. En la vejez, el tema de la socialización es fundamental. Porque justamente llegan a una etapa de la vida donde tampoco tenemos que ser ilusos, es la última, es la etapa final de la vida. Entonces, como están más acostumbrados a que se muera un par, ¿sí? Sí, sí. Entonces, van perdiendo como su red de apoyo y de contención. Entonces, es fundamental rearmársela, porque nosotros no dejamos de ser seres sociales. Y como todos seres sociales, necesitamos de las personas, ¿sí? No necesitamos de la persona, ¿sí? Yo no necesito a Juan, a Pedro o a Minguito para vivir, pero sí necesito del contacto social. Entonces, de hecho, el hecho de la aislación, la soledad extrema generan depresión, y la depresión trae aparejado en la vejez un montón de situaciones malas, o sea, de dificultades, de síntomas, hasta todavía hay estudios de donde se intenta discernir si es si puede ser una antesala del Alzheimer o puede generar el Alzheimer, y todavía no se discernió bien qué viene de la mano de qué, pero bueno, o sea, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, y ahí también tienen que estar apuntadas las políticas, ¿no? A generarles red de apoyo y de contención, y sobre todo porque también vemos que es un sector muy vulnerable, que muchas veces el entorno familiar le suelta la mano, por así decirlo, y en ese contexto que quedan mucho más vulnerables todavía. Entonces, que ellos de repente tengan una red social y de apoyo, por otro lado, que no sea netamente familiar, también es bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Bueno, seguimos en contacto, porque para estos temas está buenísimo tener a alguien bien especializado, para también sacar algunos mitos. Así que muchísimas gracias. Gracias.